Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día quinto, quinto año de la vida de Jesús. Tormentos del corazón de Jesús y penas interiores suyas. Representaos a Jesucristo presenciando la idolatría de los egipcios y, aunque niño, deplorando en el secreto de su corazón los desórdenes de los hombres. Pedidle que os dé a gustar la amargura que inundó su corazón. Las penas de Jesús fueron a medida, primero, de su amor para con su Padre, segundo, de su amor para con los hombres, tercero, del poco fruto de su sacrificio. La primera causa de los tormentos del corazón de Jesús fue su infinito amor al Padre, el deseo ardiente que le animaba de procurar su gloria y el extremado horror que le inspiraba el pecado en cuanto combate a Dios en todas sus perfecciones. No me admiro al oírle asegurar que la pena que sentí al ver los pecados de los hombres lo ha marchitado. Me han hecho desfallecer, dice también, por boca de su profeta, los pecadores que han abandonado vuestra ley. La pena, como el amor de que nacía, no tuvo límites. Fue continua y no cesó de pesar sobre el tierno corazón de Jesús, llenando de amargura todos los instantes de su vida mortal. Ah, si vosotros amáis a Dios con un amor más sincero, comprenderíais mejor el exceso de la pena que experimentó Jesucristo, y participando de ella, exclamaríais con él: Dios mío, los crímenes de los que te ultrajan han caído sobre mí. Ni cómo podría yo permanecer insensible a las ofensas que se hacen a mi Padre, a mi Rey, a mi Bienhechor, a mi Dios, si el pecado es el mayor mal que puede existir. El único mal verdadero no debe causarme el mayor, el único pesar. La segunda causa de los tormentos del corazón de Jesús fue su amor a los hombres, el deseo que tenía de su salvación y de su bienaventuranza. ¿Queréis saber en qué consiste el amar a sus hermanos? Oíd a Moisés: Dios mío, este pueblo ha cometido el mayor de los crímenes, lo confieso. Sin embargo, perdonadle esa falta o borradme del libro que vos mismo habéis escrito. Oíd a San Pablo: Digo verdad en Jesucristo, no miento. Mi corazón está poseído de una gran tristeza y de un dolor continuo, deseando ser anatema por mis hermanos. Gran Dios, qué caridad tan ardiente. Juzgad ahora por esto cuál debió ser la pena de Jesús, verdadero Padre, amigo, hermano, salvador de los hombres, de Jesús que conocía infinitamente mejor que nadie el deplorable estado de la humanidad y la espantosa desdicha que la esperaba, de Jesús que amaba a los hombres infinitamente más de lo que pudieron amarlos Moisés y San Pablo. o cuán imperfecta es mi caridad si la comparo con la de esos modelos. Aprendamos a avivarla en la escuela del corazón de Jesús. La tercera causa de las penas y tormentos del corazón de Jesús fue el conocimiento que tenía del corto número de hombres que se aprovecharía de la gracia de su redención. Quae utilitatis in sangune meo? ¿Qué provecho hay en mi muerte, en que yo descienda a la tumba? ¿Qué utilidad hay en mi sangre? ¿Qué fruto dará mi pasión? ¿De qué me habrá servido el derramar mi sangre?, exclamaba Jesucristo. ¿No veis esa multitud de infelices que muere en las tinieblas de la idolatría? ¿No veis naciones enteras que siguen como un vil rebaño el camino del error, precipitándose al fin en los abismos del infierno? ¿Cuán dulce me sería comprar su felicidad eterna con los dolores de mi pasión? ¿Cuán sensible me es ver lo infructuosa que ha sido la sangre que he derramado por ellos? ¿No observáis cómo abusa de las gracias tanta multitud de cristianos? Blasfemias, sacrilegios en todas partes, indiferencia de parte de unos, desprecio y odio de la religión en otros, violación de mis leyes sacrosantas. Ay, si a lo menos esos cristianos hiciesen algo para aprovecharse de la sangre que he derramado por ellos. ¿No veis la ingratitud de los mismos a quienes ha colmado de tan señaladas gracias? Lo que más siento, decía el Salvador a Santa Margarita María de Alacoque, es que he de sufrir esto aun de corazones que me están consagrados. Si mis enemigos me maldijesen, lo llevaría con paciencia, pero tú que juntamente conmigo tomabas el alimento de mi sagrada mesa, mira, si no se dirigen a ti semejantes quejas, si has contribuido a los tormentos de Jesús, y si por ventura no contristas aún ahora su amoroso corazón. Apresúrate a consolarle con tu fidelidad, dulcifica sus penas, tomando parte en ellas, tal es el deber de un amigo. Acompáñale finalmente en los sentimientos de que estaba poseído su corazón durante su permanencia en Egipto, que no eran otros que sufrir y rogar por la conversión de los ciegos pecadores. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones. Enseñadme a hacer buen uso de las potencias de mi alma y de los sentidos de mi cuerpo. Oh buen Jesús, estad siempre presente a mi imaginación. Haced que mis labios pronuncien a menudo vuestro adorable nombre, que mi corazón se ocupe sin cesar en vuestro amor, que no desee ni busque más que vuestra gloria en todas las cosas, que no trabaje ni viva sino por vos. Esta gracia también os la pido para todos los hombres, cuán pocos son los que os aman sinceramente. Jesús, oh buen Jesús, oh Salvador mío, mirad el género humano agobiado bajo el peso de sus miserias, o más bien de sus crímenes. Acordaos de los que habéis querido tener por hermanos.